Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Avisan a Jesús de que Herodes lo quiere matar. En aquel momento se acercaron algunos fariseos diciéndole a Jesús: «Sal, aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y les dijo: «Id a decir a ese zorro: mira, expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo. Pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana, y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como a la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mirad que vuestra casa se os va a quedar desierta. Os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avisan a Jesús de que Herodes lo quiere matar. Avisan a Jesús de que Herodes lo quiere matar, y a ti algunos quieren verte morir, pero teniendo a Jesús, a Dios, contigo, poco podrán hacer, y si recibes algún rasguño, es que Dios lo permite para tu bien. Serás más humilde y más amado, porque cuando sufres, Dios Espíritu Santo te consuela, amándote sin medida. Es bueno que sufras para que Dios te ame más. No pretendas vivir para disfrutar de la vida. Tu vida es para entregarla a Dios. Te ven y quieren matarte. Hoy ya no cortan cabezas. Hoy promulgan locuras y se hacen el loco. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.